Thank you.

Radio Universidad Veracruzana. Ventana abierta de expresión y participación para la comunidad. Desde Xalapa, Veracruz, México. La señal universitaria. Desde la mañana nuestra emisión escuchamos el aquí en Radio Universidad Veracruzana en este sábado 28 de diciembre del año 2019. Hemos escuchado una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias. Y a continuación tenemos lo mejor de la trova cubana. Bailen mujeres, mi dulce son, bailen y gocen, bailen.